¿Por qué será que las personas cambiamos tanto en ocasiones? En muchas ocasiones cambiamos para mejor, por supuesto, pero en otras veces hacemos lo contrario. Somos capaces de destrozar aquello que nos ha costado muchos años construir. Somos capaces de destrozar la amistad, de destrozar el amor, de destrozar las ilusiones de los demás.